En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Y por cierto, otro entrenador que cae, otro ex blanquiverde. Rubén Baraja ya no es entrenador del Rayo Vallecano. Anoche fue destituido del conjunto madrileño. La verdad es que no están teniendo suerte algunos ex que son contratados a mitad y que apenas duran. Le pasó a Claudio Barragán en el Mirandés, que apenas estuvo 4 partidos, y ahora le ha sucedido a Baraja, que ha estado 13 partidos y solo ha sumado 13 puntos. Una pena, aquí hizo un buen trabajo, pero en Vallecas, desde luego, no ha tenido fortuna. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Vuelta a los entrenamientos del Elche Club de Fútbol para preparar el partido del sábado contra la Sociedad Deportiva Huesca. Objetivo: romper el maleficio y ganar por fin 2 partidos seguidos. Es la enésima oportunidad. Los jugadores dicen que sí se puede. Y es que en la mente de la plantilla y cuerpo técnico está el recortar los 6 puntos de desventaja con el playoff en los 16 partidos que restan por disputarse. El técnico del Elche volverá a tener overbooking de futbolistas. Tendrá que descartar a 7 jugadores en la próxima convocatoria el viernes. Recupera a Pedro, Correa y Eldin Hadžić. Edu Albakar sigue con dolor en la rodilla, problemas en el cartílago de esa rodilla maltrecha, la izquierda, la de golpeo. No va a arriesgar, en principio no estará para el partido. Junto a él, hoy tampoco han entrenado con el resto del grupo, sí lo han hecho en el gimnasio con diversas molestias, Iriondo y Borja Valle. Trabajo de recuperación, no tendrán problemas para jugar el sábado. Las bajas, seguras las de Mandy, que hoy ya ha estado en el anexo, pero con las botas de fútbol, no con deportivos. En principio le quedaría 1 mes para volver a sentirse futbolista. Matilla, evidentemente, no puede decir lo mismo porque le restan todavía muchos meses y se pierde la temporada. Uno de los refuerzos en el mercado invernal, Borja Valle, que ya es goleador, ha afirmado hoy que salen reforzados tras ganar en Lugo y que el juego del equipo invita a mirar para arriba. Borja Valle. Sí, a ver, obviamente el juego del equipo invita a mirar hacia arriba, pero al final lo que suman son los puntos y el resultado. Creo que el ejemplo más claro lo tuvimos el otro día aquí en casa, que el juego fue de un equipo de un nivel muy alto, pero al final cualquier error te mata. Intentar arreglar y solucionar esos pequeños errores que cometemos para ya ser un equipo pues, estable e intentar tener esa estabilidad durante todo el año, que creo que al final si limamos esas cosas, pues hay plantilla, hay afición ahora mismo, tenemos todos los componentes para estar arriba. Obviamente te hace ilusión mirar hacia arriba porque sabes que dentro del vestuario hay capacidad para ello. Borja Valle, que se ha convertido en el 16º goleador del Elche. Y es que el Elche es el equipo de segunda división con más jugadores que han marcado gol en una misma temporada. Ya hay 16 jugadores goleadores que han marcado. La referencia sigue siendo Nino, que lleva 9 en Liga. Y está un gol del centenario, ojalá, del centenario con el Elche. Lleva 99 goles con la camiseta del Elche, ojalá que el próximo sábado pueda celebrar los 100 goles con la camiseta blanquiverde. Por cierto, que el Elche mejora en 1 punto los guarismos de la primera vuelta.

Tras la victoria en Lugo, las cosas se ven mucho mejor. Desde luego, hombre, no es que sea la vida en color de rosa, pero una victoria es el mejor bálsamo para curar heridas, anomalías, falta de confianza, temores, miedos, descensos y demás. Hoy se notaba en el ambiente, pero el equipo no debe cometer el error de manera contumaz, yo diría tozuda, de haber fallado hasta en 8 ocasiones cada vez que se le ha dado esta posibilidad. Esta es la novena vez, la enésima, en la que se le presenta una oportunidad de ganar 2 partidos seguidos. Después de 26 jornadas, no haber ganado 2 partidos seguidos, en 8 ocasiones que se le han presentado, esto no es fruto de la casualidad, como no es fruto de la casualidad muchas cosas. Casi nada es fruto de la casualidad, ni del azar. Todo es fruto del trabajo, de la mentalización, de la determinación, del estado anímico, del tema mental. Bueno, es un compendio de muchísimas cosas. ¿Será capaz el equipo de por fin ganar? Pues hombre, las estadísticas están para romperse, ni en este sentido yo creo que ya toca. El Elche tiene una clara ventaja en relación a otras semanas. Juega en casa, ya sé que de las otras 8 veces, 3 fueron en casa y el equipo falló, 5 fueron fuera. Juega en casa, viene de ganar un partido muy importante, pero yo añadiría que tiene mejor plantilla que hace 2 meses. Evidentemente, la llegada de los refuerzos del mercado invernal, 3 de ellos ya son titulares, ha hecho que el potencial del equipo haya subido. Y eso se nota, se palpa en el ambiente, se ve en el terreno de juego. Solo hay que ver la solidez de Túñez, que todavía está lejos de su mejor puesta a punto. Solo hay que ver la calidad en la organización y en el pase de Fabián, que cada vez está mejor y que también venía de muchos meses sin jugar. Y solo hay que ver el talento, la calidad y ya el gol de Borja Valle, que todavía no está ni mucho menos al 100%. Estos 3 futbolistas evidentemente han elevado el nivel y la calidad de la plantilla. Pelayo lo decía el otro día en nuestros micrófonos una vez finalizado el partido. Dice que ahora cuesta mucho no solo meter la cabeza en el once titular, sino meter la cabeza en la convocatoria. Bendito problema para Toril, que ya no tiene esa excusa, entre comillas, que tenía hace un mes y 2. Porque era verdad. Tenía una plantilla más corta en la que futbolistas importantes, llámense Eldin, Hugo Fraile, por no hablar cuando se lesionó Pedro, y por supuesto por no hablar de Mandy Matilla, que se quedó muy coja, muy coja. Pero ahora se están recuperando todos. Hasta Eldin, que hoy ha entrenado con normalidad. Lo que pasa es que claro, el chico llega el viernes y se vuelve a lesionar. Esperemos que en esta ocasión no. Pero es que para esta semana, Toril va a tener que hacer 7 descartes, que se dice pronto. Y muchos de ellos no son jugadores de relleno. Ahora mismo solo hay 3 bajas de 28 futbolistas, entre los que incluimos a Sori Cava, que está en plan goleador en el filial, y a Leomar, que en los primeros partidos llegó incluso a jugar minutos y a desbancar a futbolistas que no entraban en la convocatoria. Pues de los 28, hay 3 que no van a estar. Mandy, que por cierto, hoy ya se ha calzado las botas y aunque sigue con trabajo de recuperación, es muy buena noticia. En principio, dentro de un mes podría estar ya con el resto. Podría echar una mano perfectamente los meses de abril, mayo y junio, los últimos 2 meses y medio. Es decir, los últimos 10 partidos Mandy va a estar, si Dios quiere. Y sería un muy buen fichaje en esa recta final. Mandy Matilla sí que se pierde el resto de temporada. Y Edu Albacar no se va a arriesgar con él, porque además tuvo un retroceso en su recuperación la semana pasada a la hora de golpear con la pierna izquierda, con la que sufrió ese golpetazo en la rodilla el día de Oviedo, pues tuvo ahí un pinchazo en la zona de esa rodilla izquierda y, bueno, pues ahí el cartílago le dice que pare y no se va a arriesgar con Albacar. Por tanto, del 28 descartamos a 3, Albacar, Mandy y Matilla. le quedan 25. Y 25 sanos, porque recupera Pedro, recupera Correa, recupera Eldin, los tres han entrenado con normalidad. Hoy los únicos que no han entrenado con normalidad son Borja Valle, que tiene, ahora lo explicará, desde hace tiempo un golpe en el tobillo y, bueno, pues para recuperar mejor, pero va a estar, lo ha dicho. Iriondo, lo mismo, una pequeña sobrecarga. No se quiere arriesgar con Iriondo, porque ahora mismo Albácar no está, por tanto, mejor que repose un día, aunque ha hecho trabajo de gimnasio. Y por eso digo, va a tener que descartar a siete. Si ponemos la vista en los últimos descartes, pues hombre, evidentemente, Leomar, Soricaba lo van a tener muy difícil. Ya le quedarían cinco, pero es que aún así tiene que seguir descartando a cinco futbolistas. O sea, difícil papeleta y bendita papeleta para el técnico blanquiverde, que tiene mucho donde elegir. Por cierto, un Elche, lo hemos dicho al principio, que mejora en un punto los guarismos de la primera vuelta. En la primera vuelta, en los primeros cinco partidos, ganó al Rayo Vallecano y al Tenerife, y empató con UCAM de Murcia. Perdió con Girona y Lugo, sumó 7 puntos. En esta segunda vuelta, en los mismos partidos, ha sumado un punto más, 8. Y es curiosísimo ver cómo los partidos que ganó en la primera vuelta no los ha ganado en la segunda, y los que perdió, y además de manera contundente, los ha ganado en la segunda vuelta. En la segunda vuelta ha ganado al Girona y al Lugo, que le pasaron por encima en la primera vuelta. Ha empatado con Rayo y UCAM y solo perdió con Tenerife. Por tanto, en esta segunda vuelta mejora en un punto, tiene que mejorar más si quiere al final meterse en el playoff. Un Elche que, por cierto, es el equipo que más jugadores han marcado gol de toda la segunda división. 16 jugadores han marcado gol. El último en incorporarse a esta lista, Borja Valle, de la que sobresale naturalmente Nino, que lleva ya 9 goles en Liga, 10 en competiciones oficiales, contando el de Copa, y que está a un golito, ojalá lo marque el próximo sábado frente al Huesca, a un golito de ser centenario con la camiseta del Elche. Lleva en segunda 203 goles, 99 de ellos con el Elche Club de Fútbol en todas las competiciones. Bueno, pues sin duda un partido, el del próximo sábado, importantísimo, porque yo estoy convencido de que a lo largo de una temporada siempre hay esa semana, ese momento, ese partido que es un punto de inflexión, para bien o para mal. Me viene ahora a la mente, por ejemplo, el año que con David Vidal, el Elche, justo finales de febrero, estaba tercero en puesto de ascenso directo, entonces no había playoff, iba embalado, hizo una gran primera vuelta, perdió, creo que fue en, me parece que fue en Ponferrada o en Compostela, fue en Galicia, o en Ferrol, uno de esos tres, seguro, estoy hablando de hace 10 años, son ya muchos partidos en mi cabeza. Perdió aquel partido, pegó una rajada impresionante y desde ahí no levantó cabeza. Además, creo que esa fue la temporada que acabó destituido y que contrataron a Claudio. No, esa fue la anterior. El equipo se desmoronó. Hay momentos en las temporadas, y también al contrario, en los que los equipos, pues por H o por B, ganan un partido que puede haber sido el de Lugo, y sobre todo si es capaz de ganar al Huesca. Si es capaz de ganar al Huesca, el equipo se lo va a terminar de creer. Y sobre todo, si es capaz de ganar al Huesca, será la primera vez que él hace 2 victorias seguidas, volverá a estar bien defensivamente, tiene toda la pinta si gana, y eso supondrá ir alejando los fantasmas de los goles pueriles, infantiles, de los errores individuales. Que te metan un gol, ¿vale? Que te lo metan como en Lugo, una buena jugada de ellos, estrategia, balón pues colgado, casi fuera del área, llega un defensa, vale, que pudo haber un pequeño error de marcaje. Es que al final, si no hay errores, no hay goles. Yo creo que fue más una genialidad por el ensayo, o sea, por el lanzamiento, por la estrategia, por la pizarra, por el golpeo, por cómo entra ese balón. Creo que es más un acierto que un error. Así te pueden marcar goles, pero tú no te puedes marcar los goles, ni hacer penaltis tontos. Por eso digo que si se gana el Huesca, puede ser, tengo la sensación de que es ese punto de inflexión, lo dije la semana pasada, si el Elche gana dos partidos seguidos, se va para arriba seguro. Porque tiene lo más importante en el fútbol. Tiene futbolistas, tiene juego, tiene fútbol, tiene gol. Y tiene un entrenador al que le gusta tener la pelota y al que le gusta ganar los partidos jugando al fútbol, no especulando. ¿Qué tiene los otros fallos, los de atrás? Pues mira, habrá que apostar, tendrá que seguir apostando por ganar el partido por un gol más que el contrario. Porque con este equipo, con estos jugadores y con este entrenador, no está diseñado el Elche para jugar a defender. No sabe. Está diseñado para jugar a tener la pelota y a atacar. Así que cuanto más la tenga, mejor. Y cuantos más goles marque, mejor. Le preguntábamos a Borja Valle, precisamente, sobre esta circunstancia. ¿Será el equipo capaz de conseguir? ¿Ha llegado la hora de ganar dos partidos de manera consecutiva? Puede ser, obviamente. Tenemos la oportunidad porque jugamos en casa, sabemos que aquí somos muy fuertes, que jugamos muy bien al fútbol. Venimos muy reforzados del partido del Lugo, que creo que va a ser, o que creo que debería de ser un punto de inflexión desde este partido del Lugo. Lo tenemos todo para conseguir esos dos partidos encadenados ganando, que al final, pues fíjate, si ganas dos partidos seguidos te vuelves a meter en la pelea, vuelves a engancharte arriba y vuelves a tener esperanzas de jugar ese playoff. Pero bueno, vamos a pensar en la semana, vamos a trabajar, vamos a intentar hacer las cosas bien y llegar al 100% para lograr ese objetivo. Por tanto, lo tienen todo para conseguir esas dos victorias consecutivas y más en casa y más tras la victoria en Lugo, que les ha dado confianza y evidentemente les ha reforzado. Y es que el juego del equipo en muchas fases de los partidos invita precisamente a ser optimista. Sí, a ver, obviamente el juego del equipo invita a mirar hacia arriba, pero al final lo que suman son los puntos y el resultado. Creo que el ejemplo más claro lo tuvimos el otro día aquí en casa, que el juego fue de un equipo de un nivel muy alto, pero al final cualquier error te mata. Intentar arreglar y solucionar esos pequeños errores que cometemos para ya ser un equipo estable e intentar tener esa estabilidad durante todo el año, que creo que al final si limamos esas cosas, hay plantilla, hay afición ahora mismo, tenemos todos los componentes para estar arriba. Obviamente te hace ilusión mirar hacia arriba porque sabes que dentro del vestuario hay capacidad para ello. El juego del equipo invita a mirar para arriba la clasificación, pero evidentemente el problema, y él lo sabe, que cualquier error te mata, y eso lo encarna perfectamente el equipo blanquiverde. Si liman esos fallos, tienen plantilla para estar arriba. Es de lo que venimos hablando toda la temporada. Pero hasta el momento los fallos han sido superiores a los aciertos. No en vano el Elche es el tercer equipo más goleado. La semana pasada era el segundo más goleado. Bueno, vamos bajando en esa clasificación de dudoso honor, menos mal. Es el tercer equipo más goleado, le han metido 36 goles, pero es el cuarto máximo goleador. La semana pasada era el quinto, subimos en esa clasificación, esa sí es buena. El Elche lleva 35 goles a favor, el cuarto equipo que más marca, y 36 en contra, el tercero al que más marcan. Vamos a ver si ese desequilibrio, ahora hay menos uno, 35 a favor, 36 en contra, empieza a ser más con signo positivo. Si ganan al Huesca, piensa que la gente volverá a engancharse, querrá viajar el próximo domingo, la semana que viene, al campo del Ciudad de Murcia frente al Levante. Sí, obviamente. Sí, ahora mismo, es una hipótesis. Y si ganas al Huesca este fin de semana, pues obviamente la gente se enganchará y tendrá más ilusión y verá más cerca el playoff. Al final los resultados te marcan un poco todo el camino. Quiero y creo que lo mejor es pensar ahora mismo en Huesca, ganar aquí y luego después del resultado ya veremos si seguimos tan animados como esta semana o cambia la cosa. Está muy bien estar animados, pero hay que mirar las 8 semanas anteriores en las que el Elche venía de estar animado porque venía de ganar y no fue capaz de enlazar esa segunda victoria seguida. Ahí es donde hay que analizar, ahí es donde Toril tiene que sacar el bisturí. ¿Por qué falla el equipo siempre a la hora de dar ese paso al frente? ¿Es por una cuestión mental? Es decir, el equipo en las primeras veces que esto sucedió se relajó y pensaba que lo iban a sacar con la gorra el siguiente partido. ¿O es que en las últimas veces el equipo se atascó porque le pudo la presión de que no hay manera de aprobar esa asignatura pendiente? ¿Es casualidad no haber ganado en 26 jornadas dos partidos consecutivos? Le preguntamos a Borja Valle. Bueno, cuanto más tiempo pasa y no lo consigues, sí que igual pues le das más vueltas, te preocupas, tienes una cierta tensión, tienes una cierta preocupación que al final pues bueno, pues te perjudica. Si ahora mismo estamos pensando en es que no hemos ganado dos partidos seguidos durante todo el año, es que lo único que vas a pensar es en eso, vas a salir presionado, no van a salir las cosas bien. Es un partido más, un partido que tenemos que mirar de esa manera, otro partido. El fútbol, por suerte, pues te da una oportunidad nueva cada fin de semana. Pensarlo así, intentar salir a hacer las cosas bien, a ganar como siempre y nada más. Y nada más y nada menos, que la verdad es que para el Elche supone mucho dos victorias seguidas, insisto, en este momento de la temporada. Último partido del mes de febrero, sería fundamental conseguir esa victoria. Borja Valle hoy no ha entrenado, saltaban un poco las alarmas, pero él ha puesto calma. Sí, bueno, una pequeña molestia que ya arrastro hace tiempo que bueno. No va a ir a más, pero bueno, más que nada por precaución. Bueno, el tobillo derecho que ya lleva muchas patadas. ¿No le impedirá jugar? Pide nada, es simplemente, bueno, pues por precaución, quitar un poco de carga y que esté bien de cara al partido. Evidentemente. Estará, salvo que le vuelvan a pisar ahí el tobillo, pero es un tobillo maltrecho que, bueno, está cuidando y en este primer día de entrenamiento pues prefiere hacer trabajo de gimnasio para no lastimar más ese tobillo. Ahora mismo a Borja Valle hay que cuidarle pues con mucho mimo, ¿no? Porque es un futbolista de mucho talento. Sin estar físicamente a tope, lo que hizo el Lugo demuestra que hay ahí futbolista, que hay ahí madera, no solo por el gol. Tuvo el segundo en sus botas, que acabó en el segundo del Elche, que marcó Nino. Hizo varios controles, verdaderamente tiene movimientos y juego de buen futbolista. De hecho, lo firmó el Deportivo La Coruña el año pasado tras una gran campaña en el Oviedo, y hay que aprovecharlo. Así que mejor que ese tobillo no se lastime. Reconocía que está muy contento por el partido que hizo, por el gol. Allí estaban también sus familiares. Sí, la verdad que muy, muy contento. A nivel individual, muy contento porque ya tenía ganas, obviamente, de marcar un gol con el Elche. Bueno, pues si sirve para que podamos ganar mucho mejor, cerquita de casa, con la familia también viéndome, creo que fue un momento muy bonito, muy, muy ilusionante y que espero que se repita más veces. ¿Dedicatoria sí, tenía ese supuesto, gol? Sí, por supuesto. Especialmente a ellos porque siempre están pendientes de mí y sé que es difícil que me sigan en todos los lados, pero siempre que pueden pues vienen y también pues a nivel individual, lo que te digo, tenía muchas ganas. Este año han pasado momentos duros y ahora que estoy a gusto, estoy feliz, pues tenía ganas de marcar un gol y ya te digo que un partido pues muy, muy bonito. ¿Físicamente cómo está? Al final es mucho tiempo sin jugar o sin competir habitualmente y ahora cuando empiezas a jugar te dan la oportunidad, quizá los 90 minutos se queden largos porque te falta un poco de físico y al final entrenando no es lo mismo que jugando, pero bueno, poco a poco me voy encontrando mejor y una pizca más y estaremos listos. No, lo que te digo, físicamente igual falta todavía un poco porque es mucho tiempo sin competir domingo tras domingo y al final eso se nota. Pero ahora mismo me estoy encontrando muy bien, físicamente cada día mejor, eso al final se coge con los partidos, cogiendo más ritmo. Y a nivel personal estoy encantado, la verdad es que desde el primer día se me ha cogido muy bien, el vestuario como uno más y me lo han hecho todo muy, muy sencillo, todo lo que rodea Elche y la ciudad estoy muy a gusto, o sea que todo es positivo hasta el día de hoy. Y conoce bien la segunda división, sabe que una victoria te hace albergar esperanzas de volver a mirar para arriba, una derrota te devuelve la realidad. Bueno, al final la segunda división es esto. Ganas un partido y estás a 2 puntos del playoff, empatas 2 partidos y estás a 2 puntos del descenso. Esta categoría tiene eso, que está muy igualada todos los años, que ganas 2 partidos y bueno, pues te ves con un pasito en el playoff, pero pierdes 2 y te ves abajo. Al final es ilusión, nosotros tenemos que trabajar pues bueno, siendo coherentes, sabiendo que ahora mismo venimos de hacer un muy buen partido, de cosas muy muy buenas, que jugamos en casa, que sabemos que aquí competimos muy bien, que tenemos la posibilidad de, bueno, pues de sacar los 3 puntos y es algo pues bueno, pues que nos ha hecho durante todo el año, que es algo que sería bueno para el Elche, para volver a coger ese buen ritmo y anclarnos un poco arriba. También le preguntamos por la importancia de haber ganado en Lugo. No. A ver, esta es la respuesta. Realmente, al final sabes que vas al campo del Lugo, que es un campo muy difícil, que juegan muy bien al balón, que pierdes muy pocas veces allí, que sabes que vas a sufrir, pero pasa el fin de semana, ganas allí, haces muy buen partido y te das cuenta de que puedes ganar a cualquiera y que te puede ganar cualquiera. Eso es cierto. Al final la segunda división es lo que tiene. Lo bueno creo que tiene este Elche, que no tememos a nadie y eso se ve dentro del campo. Te pueden salir mejor o peor las cosas, te puedes marcar en el último minuto, pero salimos siempre confiados de que van a salir bien las cosas y desde que yo estoy aquí la verdad es que eso lo transmiten día a día y creo que a lo largo, a largo plazo va a ser muy buena señal porque todavía queda bastante. Sobre la posición que está jugando, banda izquierda, ahí también existe la posibilidad de que, y está dispuesto a jugar de media punta por el centro. No creo que un... A ver, esta no es la respuesta, sino esta. Sí, bueno, en la presentación creo que también lo dijo Chuti, que vengo para jugar en varias posiciones. Ahora el que decide es el míster. Yo hasta ahora lo he hecho en banda izquierda, pero sí que es cierto que a veces he jugado de media punta o incluso de delantero. No tengo ninguna preferencia. Y también sobre el Huesca, lógicamente, ojo porque, y esto es bueno, el Huesca lo considera uno de los rivales más difíciles de la categoría, Borja Valle. Un partido muy difícil, muy difícil. Desde mi punto de vista, de los más difíciles de la categoría. Es un equipo muy compensado en todas las líneas. Conozco a varios jugadores y sé que son muy buen grupo, hay muy buena piña, tienen mucha ilusión por la temporada que están haciendo y va a ser un partido muy difícil. Pero bueno, lo que hablamos antes, al final es segunda división, da igual que venga el primero que venga el último, sabes que van a competir siempre, que nosotros lo vamos a hacer igual y nosotros tenemos que pensar ahora mismo en nosotros, en seguir pensando que salimos muy reforzados de este partido e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que ese pensamiento y con esa actitud pues es todo positivo, creo que van a llegar los resultados. Salen muy reforzados de esa victoria y se vio la celebración, esa piña que hicieron los futbolistas en el terreno de juego del Ancho Carro. Es vital, al final vosotros lo veis desde fuera, cuando hay un buen grupo, cuando las cosas se ven bien, cuando todos estamos a una. Al final, pues bueno, eso te hace estar enchufado, te hace estar alegre, te hace estar feliz y al final en el fútbol el estado de ánimo es vital para lo bueno y para lo malo y creo que este año un muy buen grupo, hay un vestuario que todos vamos a una, que todos tenemos el mismo pensamiento y ya te digo, creo que todo lo que rodea al Elche es positivo y creo que hay bueno, pues todos los alicientes para que salgan las cosas bien. Lo estabas buscando, lo deseas, no te lo puedes quitar de la cabeza. ¿Quieres un Audi? Aquí está la oportunidad que esperabas. Solo 15 unidades hasta el 28 de febrero. Descuentos de hasta 15.000 euros. No lo dejes escapar. Ven, elige tu Audi y estrénalo. ¿Serás uno de los 15 afortunados? Serramóvil, tu concesionario Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpia. Limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, ahora también en Crevillente y Alicante. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Y precios especiales en Cafetería Gintonería. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, Carretera Crevillente, frente Abrico de Pot. Y en Alicante, en Gran Vía, frente Hospital General, junto Ibermutuamur. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Vamos con la información institucional. Antes de decir que el Elche acaba de sacar en su web una promoción para dar el golpe, así lo titula el partido Elche-Huesca, a dar el golpe, en el que intenta, lógicamente, que el Elche consiga la segunda victoria, y por eso lo titula A dar el golpe, para buscar esa segunda victoria consecutiva. Y lo que hace es una promoción, lanza una promoción de 2x1 en entradas y precios populares, siempre a través de los abonados. Los abonados, evidentemente, entran con su abono, y para el público en general, 2x1 en entradas a través de los abonados. Tenéis toda la información en la página web del Elche Club de Fútbol, desde hoy martes ya hasta el viernes, y el sábado también toda la mañana hasta las 4 de la tarde en las taquillas podéis comprar estas. Pagas una entrada y te llevas dos, como digo, la promoción 2x1 que ha puesto en marcha el Elche Club de Fútbol. A nivel institucional, destacar que ya es público el contenido del recurso del Elche contra la multa de Bruselas, la decisión de recuperación de esos 4,1 millones de euros dictada por la Comisión Europea el 4 de julio, por lo que se declaró ayuda de Estado ilegal el aval de 16 millones de euros prestado por el Instituto Valenciano de Finanzas en 2011 a la Fundación del Elche. El Diario Oficial de la Unión Europea recogía ayer las líneas de ese recurso elaborado por el bufete Clayton y Segura, concretamente por las letradas Marian Clayton y María Segura, catalán, que fue interpuesto el 21 de diciembre ante el Tribunal General de la Unión Europea, y en el que el Elche reclama la declaración de nulidad para esa multa. Son tres los argumentos que el Elche alega, a los que une un cuarto de carácter subsidiario. Por un lado, la entidad ilicitana niega que fuera en el sentido del artículo 107 Tratado Fundacional de la Unión Europea beneficiaria de la ayuda que motiva la decisión de recuperación. Además, a juicio del Elche, la Comisión Europea no acredita que exista una ayuda de Estado que haya provocado una distorsión en el mercado, e incluso pone en duda la cuantificación de la misma y el importe que Bruselas reclama. Finalmente, y de manera subsidiaria, el Elche plantea que la ayuda podría ser compatible con la normativa comunitaria. Este recurso iba acompañado de una solicitud de medidas cautelares dirigidas a suspender el pago de la multa mientras no se resuelva el recurso. Y también comentar, hoy lo leíamos en el AS.com, que el expresidente del Elche, Juan Anguix, se ha dirigido al juzgado de lo mercantil número 3 de Elche a través de sus representantes legales para solicitar su personación en el procedimiento concursal instado por la entidad franjiverde contra la mercantil Eventos Pechina y en el propio concurso de acreedores. El juez José Luis Fortea ha aceptado esta petición. El expresidente pretende defenderse de la postura anunciada por el administrador Carlos Pérez, que, recordemos, fue muy duro contra Anguix. Dijo... el administrador concursal efectivamente calificó el acuerdo con Eventos Pechina como un, lo dijo Carlos Pérez Pomares, calificó el acuerdo de Eventos Pechina como un peldaño más en la espiral de intento de conseguir dinero de forma fraudulenta del Elche por parte de Anguix. Siguió diciendo el administrador concursal, sus decisiones fueron tremendas contra el club, tratando de beneficiarse para su propio interés, y tendrá que responder por ello en la pieza de calificación del concurso de acreedores. Estas fueron palabras en ese juicio del administrador concursal, y por ello ahora el expresidente Juan Anguix quiere personarse para defender su honor. Bueno, pues aquí lo dejamos. Son ya las 2:03 si lo escuchas en